Buenas tardes, estamos en el magazine Los Colores con nuestra invitada Ana Sofía. Ana Sofía, me contaron que te gusta mucho montar bicicletas, ¿verdad? Sí. ¿Y quién te enseñó a montar? Mi papá. ¿Cuándo? A los 6 años. Aparte de ser ciclista, Ana Sofía, ¿qué más te gusta hacer? Doctora. ¿Por qué? Porque me gusta curar a los enfermos. Chao, no olviden en la otra semana ver el magazine Los Colores. Chao. Chao.